95, desde la aparición de Motown Records, pues. Pero sí siente uno que ya el valor, ese valor cultural que tuvo la música en la década de los 60, por ejemplo, cuando fue como banda sonora de una revolución social, o en los 80 cuando volvió a como a sacudir los cimientos de la sociedad a partir de la reconstrucción de la masculinidad, la moda, la estética, el punk, todas estas vueltas, incluso la misma política, ya uno oye una canción el viernes y dice, uno oye 25 canciones el viernes y ninguna mueve ninguna aguja cultural, ninguna está hablando nada verdaderamente valioso. Sí. Y toda esa vaina, sobre todo en el mercado estadounidense, porque acá no, la está absorbiendo es la comedia. Okay. La comedia se está quedando con esa relevancia cultural. O sea, el discurso cultural importante se está manifestando a través de los comediantes. Lo que está pasando con Bill Burr, por ejemplo, con ese nuevo stand-up que está sacudiendo los cimientos de todo, porque también está parado en la mitad de una sociedad completamente polarizada, que está, no sabe si definirse entre la derecha o la izquierda, y está mamada que le digan qué hacer, qué decir, ¿no? Entonces hay gente que está como diciendo, no quiero ser de izquierda, no quiero ser de derecha, está harta de los discursos de ambos lados, y se para de repente este man justo ahí en la mitad de la discusión, atacando a los feministas, a las feministas, pero atacando también a los bros, ¿no? Y uno dice, acá está la relevancia cultural en la música. ¿Ya había pasado antes? Pues la primera vez que pasa que el humor tiene protagonismo. En los Estados Unidos el humor ha tenido momentos que definen mucho o que miden la temperatura del momento, sí. Como George Carlin. Ya. Cuando George Carlin hizo su famoso stand-up de los años 70... de los años 90 sobre religión y política, ese momento es importante. Hubo un momento también que un comediante como Bill Hicks también fue importante, pero ese no fue tan relevante culturalmente. Lo que yo veo con Bill Burr es que Bill Burr pone a todo el mundo a hablar, todo el mundo, o sea, todo el mundo está conversando sobre Bill Burr en los Estados Unidos, porque no está atendiendo precisamente ninguno de los dos bandos, no está tendiendo ni a la izquierda ni a la derecha, de la misma manera que puede pasar incluso en el espectro cultural, donde uno dice que están los fans del reggaetón a este lado y los fans del rock a este lado. No, a la izquierda está el reggaetón, a la derecha está el rock. Entonces tú no puedes ser en estos momentos rockero y decir que te gusta Bad Bunny, y tú no puedes ser Bad Bunny y decir que te gusta el rock. Eso es incoherencia, ¿no? Aunque uno, yo creo que cada vez más vamos llegando a esa música degenerada, ¿no? Ya poder escuchar esa música degenerada, que es, yo ya no escucho un género como tal, sino que escucho la música, aunque en este momento la música sea como tan plástica, es decir, que se va saliendo y se va perdiendo, se va botando, no se vuelve a escuchar nunca más, y todos los días suena desechable, esa era la palabra que necesitaba. Cada vez la música se vuelve más desechable. Mucho. Es tanto que no genera nada. Exacto. Pero la representación cultural de la que habla Alejo, yo sí creo que se encuentra en los nichos muy pequeños. Lo que está pasando con la electrónica under, con todo este movimiento colombiano que llega a Europa y que Europa voltea a mirar para acá, pero es muy chiquito, y lo mismo en el rap, es una cosa muy chiquita, no sobrepasa las barreras mainstream. No, ya no llega, ya no están allá y tampoco definen nada, porque sí. ya se hizo todo. Usted puede mirar lo más under del under, y de hecho lo mirábamos este fin de semana con Dayana, estábamos viendo, por ejemplo, me mandó un video de un artista que hizo una canción impresionante en la década de los 80 y en los 2000 James Murphy LCD Sound System la volvió Dance Yourself Clean, porque te da todo, es decir, la definición cultural a partir de lo que se hizo musicalmente se hizo en los 70 y en los 80 ya, O sea, la innovación y lo que la música finalmente tuvo que hacer, o la música pop tuvo que hacer para aportarle a la sociedad, ya se hizo. Ya. O sea, ya no hay nada más que hacer. Ya. O sea, acostúmbrese a que lo que sea que va usted a oír de aquí en adelante, muy probablemente ya lo hicieron. Le va a sonar a algo también. Le va a sonar a algo. Sí. Es una copia de una copia de una copia de una copia. Porque en el momento en que pasó, sí fue como definitivo. Fue un termómetro cultural. ¿Cierto? Usted dice, ok, no sé, los Ramones o los Sex Pistols, a estos manes definieron esta vaina. Como la concreción, la sencillez, la simpleza, como el poner en cierto nivel socioeconómico la conversación ideológica, política, y todo eso lo hicieron los Ramones, los Sex Pistols y los Clash. Ya. No volverá a pasar. Ya pasó. The Clash pasó. Sex Pistols ya pasaron. Ya. O sea, las discusiones culturales ya no se están teniendo en la música. No están teniéndose ahí. Sí. Y yo creo que el Vibes hace parte un poco de esa. Era también donde en su momento, otra cosa que me parece importante es que en su momento la escasez fue clave en la forma como la música se propagó, ¿no? El hecho de que fuera la dificultad de publicar una canción, de sacar un disco, de comprar un instrumento, de grabar una canción, las dificultades hicieron de la música mucho más importante. Ahorita vivimos en una época donde la escasez desaparece y donde tipos como Elon Musk están desde su curubito digital proponiendo el abandono por completo de la escasez, como que dicen todo tiene que abundar y todo lo tienes al alcance de tu mano, además. Exacto. Y yo creo que el Vibes aparece un poco en ese momento también transitivo entre esa escasez de lo físico y la llegada a la abundancia digital. Vibes es un fenómeno de YouTube, que fue el primer fenómeno realmente viral que se produce. Y creo que representa y define todo eso también, su caída, ¿no? Su venida abajo, porque claro, siendo un niño, adolescente, no es ni siquiera adolescente, era un niño. Sí. Siendo un niño de 10 años, el Vibes termina Michael Jacksonizándose. Claro. ¿No? Qué fuerte. Óigalo, pues. Is it too late now to say sorry? Hopefully not, Mr. Bieber. Son las 10:14. You gotta go and get angry at all of my honesty. Birds of a Feather. Y mañana es la X 103.9 FM. Y bueno, Kiss está de vuelta. Hicieron gira. ¿Cómo? Hicieron gira de despedida. No, y todos, hombre, que les vaya bien, que descansen. 15 meses después acaban de anunciar una nueva gira. Nueva gira. Pues que ya se han despedido varias veces, claro, ¿no? Ya van despidiéndose. 10 veces. Y lo van a seguir haciendo. ¿A dos despedidas? Sí. ¿Ves? Básicamente, así. Forma parte de la celebración del aniversario número 50 del club de fans Kiss Army. Uh-huh. Esto va a ser en Las Vegas, del 14 al 16 de noviembre. Van a hacer una presentación sin maquillaje. Ah, ok. Bueno, hay esto algo distinto, sí. Hace parte de... Hay que recordar que igual ellos ya dijeron que iban a utilizar... Ajá. Máscaras. No. ¿Tecnología? Avatares digitales como Ava, para que ellos se vayan de gira. Ava ya lo hizo. Sí, okay. Hologramas. Con hologramas. Y ellos van a seguir haciéndolo. Ellos ya habían dicho que pues esa es la idea. Ellos ya no les alcanza la vida ni la salud. No, pues pero entonces claro, van a poner hologramas para que sigan facturando por ellos. En ese trotecito de giras. ¿Qué tan rentable será? Yo creo que para una banda como Queen, para Kiss puede funcionar. Pero si a mí me dicen que el legado de McCartney va a seguir después de su muerte con hologramas, yo ya no voy a verlo. Pues sí. Así de sencillo. Yo me daría la oportunidad de los que no pude. O sea, okay. Michael Jackson lo vería en holograma. Ok, bueno, sí. Vería una live de Daft Punk en holograma. Vería un concierto de George Michael en holograma. Ya. A Freddy lo vería. Una vez. No volvería. Sí, sí, sí, como para vivir la experiencia. Exacto. Okay. Como para quitarme la espina de no verlos. Y pues bueno, por lo menos esto va a ser algo distinto, pues sin maquillaje. Ok. Y seguro va a ser más cercano a sus fans porque hace parte de este ARMY para celebrar los 50 años. Así que bueno, 15 meses después de su despedida vuelven. Salió listado de las mujeres más importantes de la música en América Latina según la revista Billboard. Sí. Mechas. Está Mechas Montejo, la Mechas. Presidenta de Sony Music. Está, está Shakira en la lista. Ah, sí. Está Nati Natasha en la lista. Está Belinda en la lista. Sí. Está Mechas Montejo de Sony Music, la presidenta de Sony Music Colombia. Está Rebeca León, Lionfish Entertainment, quien fue manager de J Balvin y posteriormente de Rosalía. Está Adriana Villegas, quien es la presidenta de la IFPI, también colombiana. También colombiana. Está Diana Rodríguez. Diana. Ella es de Criteria Entertainment, la manager de Diamante Eléctrico. Sí. Y manager de Enrique Bunbury también. Ah, ok, no sabía. También es manager recientemente de Linda Perry. Wow. ¿Diana? Sí, es la manager de Linda Perry, la cantante de Four Non Blondes, la de WhatsApp. Colombiana también. ¿Y más está? Que yo conozca por ahí. ¿Ahí? Hay mucha gente, pero esas son como las que yo conozco. Chévere, muy bien. Aplausos para ellas. Sí, muy bien. Bien, gracias. Hasta. Está también Rocío Guerrero, quien estuvo en Spotify. Ella fue la que pegó el reggaetón en Europa. Okay. Ah, bueno, poquito. Nada más y nada menos. Gente muy dura. Me encantan las mujeres. A ella le dieron la tarea de curar en un momento en el que el reggaetón no existía en España. Una playlist de reggaetón. Se llamaba Baila Reggaetón. Baila Reggaetón. Ok. ¿Y son todos estos clásicos? No, en su momento era la meta de ella, pues me imagino. ¿Sonar allá? Sí. O sea, ¿por dónde arrancó ella? ¿Sabemos? O sea, ¿cuál fue como la primera ciudad? Madrid. ¿Cierto? Claro. No, empezó a curar la lista de Baila Reggaetón y fue Madrid, creo que fue su foco de operaciones. Ya. Ya de ahí fue propagando la playlist hacia diferentes lados de Europa. Pero yo creo que sin Rocío el reggaetón no sería tan grande allá. Y el urbano en general. Es decir, como que sentó también las bases para lo que ha pasado con el urbano argentino, con Duki, con Trueno, con Nati, con Visa, con Woz, con todos esos manes. Rocío. Mia Nygren también, la dura de Spotify en Miami. Tessa. ¿Quién más está? Hay un combo importante de mujeres. Chévere. Karol G está en la lista. Ah, bueno. Seguro. De las mujeres más importantes de la música latinoamericana. Sí, ella tiene que estar ahí. Muy bien. Bueno. Mujeres. Ari, si es que Adriana Villegas, Adriana Restrepo, yo siempre me equivoco con el nombre, con el apellido de ella, qué pena. Isabela Ladrón. Directora Regional Latinoamérica. ¿Qué necesidad de traer? Ella ha sido importante para el surgimiento de artistas. Estamos empezando una semana. Estamos empezando una semana bien, en paz. Juega la selección. Bueno, ¿cómo ven ustedes ese tema hoy? ¿Tú eres futbolera, Camila? Sí, pero un poco ya decepcionada. Entonces yo ya prefiero no entrarle con tanto corazón como antes. También está Claudia García. Un abrazo para Claudia, que es la mano derecha de Fabio Acosta en Vibras Lab. ¿Tú te acuerdas de Claudia o no? ¿No? ¿De pelo negro? No. Claudia fue gerenta de EMI Music después de que se fue Álvaro Rizzo. No, me acuerdo de Fabio. Ah, no, sí, claro, trabaja con Enrique Vélez. Tessa. Oye, ¿y qué? ¿Y el fútbol? ¿Qué? Fútbol. ¿Qué? El futbolito. Yo no volví a ver nunca más. ¿No? Es cábala, ¿no? Yo soy muy poco futbolero. ¿Sí, también? ¿Qué? Pero tú lo ves y te habla del partido. Yo lo menciono. O sea, si lo ves. Se aprende las narraciones de Carlos Antonio Vélez, que es peor. ¿Pero lo disfrutas? No. Sí. No mucho. No, es que su chica lo ve. Entonces. Doña Paula. Es súper futbolera. Sí, claro. Muy bien. Él sabe ya las. Hay emoción ahí. Yo trato de irme para algún otro lado, pero me meto al estudio y escucho por ahí. ¡Ay, granito Dios! Oye, Carlitos, ¿cómo le va con el fútbol? ¿El ¿En dónde está en ese momento? Con Doña Paula. Ah, allá. Le gusta. Acompañándola en su. La pasión del fútbol. Su nerviosismo. Hoy juega contra Paraguay en Barranquilla. Tiene que ganar si quiere seguir vivo. Sí. Importante. Tiene que. Sí. Es semana corta, es siempre martes. Pasa. ¿Qué necesidad? Colombia no siempre lo ilusiona a uno, ¿no? El año pasado, Copa América, llegamos a la final y, bueno, y se va. Eso es cíclico. Estamos otra vez apretando para que nos den un cupito. En 2-3 años, otra vez vamos a tener un piquito. Ya estamos en bajada. Pero esto tiene que ganar con Paraguay, es ganable, siento yo. Cuidado. Siempre que alguien dice eso, ya perdimos por, o sea, tu ya culpa. Por culpa de Camila, ahí acabamos de perder. Ahí les dejo el marcador.